todos gozaban de buena salud, porque de enfermedad no podía calificarse lo que Iván Ilich decía sentir con frecuencia en el lado izquierdo del vientre y un sabor extraño en la boca. Pero ocurrió que aquella sensación desagradable comenzó a aumentar y a causarle, no aún el dolor, pero sí pesadez en el vientre y mal humor. Este mal humor, aumentando más cada vez, concluyó por turbar su vida fácil y digna, restablecida apenas en la familia. El marido y la mujer volvieron nuevamente a sus disputas y pronto de la vida fácil y agradable se pudieron conservar con trabajo las apariencias. Las escenas tornaron a ser frecuentes. Otra vez volvieron a quedar solo aquellas islas, pero muy raras también a que los esposos podían abordar sin cólera. Praskovia Fyodorovna decía, no sin razón, que su marido tenía un carácter difícil. Con su costumbre de exagerarlo todo, afirmaba que él siempre había tenido aquel terrible carácter y que había sido precisa su bondad para soportarlo durante 20 años. Hablando con verdad, él era quien por entonces comenzaba las discusiones. Sus exigencias aparecían siempre en el momento de sentarse a la mesa, y con frecuencia hacía cuanto empezaba a comer. Tan pronto notaba que tal plato estaba estropeado como que su hijo ponía los codos en la mesa, o bien que el peinado de su hija no era conveniente. Y todo lo reprochaba a Praskovia Fyodorovna. Al principio ella replicaba, le decía cosas desagradables, pero dos ocasiones, en los comienzos de la comida, se apoderó de él tal rabia que ella comprendió se trataba de un estado enfermizo y guardó silencio. No respondía, apresuraba la comida. Praskovia Fyodorovna consideraba que su resignación era un gran mérito. Habiendo resuelto que su marido tenía un carácter terrible, que había hecho su desgracia, compadecíase a sí misma. Y cuanto más aumentaba aquella compasión, más grande era el odio que su esposo le inspiraba.